Hola, estamos aquí con el compañero Antonio Gertensson, de amplia experiencia de lucha en nuestro país, tanto en la fase de electricista en sus épocas de luchador y dirigente sindical, y también pues ahora en la parte de lo que es la temática de la energía, principalmente el petróleo. Nos da mucho gusto que nos hayas aceptado. En tu fase de dirigente y de luchador social, ¿cuál fue la parte fundamental que te orilló a incorporarte a esta lucha? Tuvimos el movimiento sindical y político sindical, pues por lo menos de 10 años en esta fase. Luego cerraron Uramex y expulsaron del SUTIN a más de 200 y nos dejaron fuera del trabajo. Esto cortó esa carrera, digamos, político-sindical. Pero he seguido en diferentes formas la parte política. Nunca dejé de escribir en la jornada que ya va a cumplir 30 años. Y en general he participado en los movimientos, los relacionados con el paquete del gobierno anterior sobre el petróleo, por supuesto el actual y muchos otros. He participado en dos formas principales. Una es la evidente de denunciar, de mostrar, de analizar, y la otra es elaboración de alternativas en lugar de lo que están queriendo hacer. ¿Cómo plantearías que debería ser ahorita la lucha social en defensa del petróleo y de la energía eléctrica? ¿Y cómo involucrar a la sociedad, a los compañeros que pues no están muy metidos en esto? Yo creo que cuando sea posible hay que unificar las movilizaciones. Yo entiendo que no son iguales todas las posiciones, pero debemos buscar y encontrar cuáles son los elementos comunes y en torno a ellos tratar de unificar. Por último, quisiera que nos señalaras los principales aspectos que tú destacarías como los aspectos a defender en esta lucha por la energía. Es muy difícil señalar así separadamente porque están muy relacionados entre sí. Creo que precisamente en la presentación se mostró cómo hay diferentes aspectos, pero que hay elementos medulares. Creo que cualquiera de esos elementos por sí solo no daría todo el beneficio que necesitamos, ¿no? Entonces tenemos que buscar una cuestión articulada que permita avanzar. Pues finalmente sí nos gustaría que por favor mandaras un saludo a los compañeros que vía internet nos van a escuchar por radio Chinelo y en la revista El Brinco, y también tu señalamiento, tu invitación para que se incorporen en este proceso. Es evidente que los invito a integrarse. Movilizaciones, en fin, se están dando cada vez más amplias. El integrarse en esta forma yo creo que es útil y el irse integrando localmente, es para tener pequeñas fuerzas en cada lugar, son elementos importantes. Es el colmo que alguien llegue a la gubernatura con el apoyo de la izquierda y la traicione, que eso es lo que está sucediendo. Antonio Gertensson, te agradecemos el que nos hayas regalado estos minutos y pues honrabuena, esperamos que sigas en muchos lugares de aquí del país difundiendo y defendiendo esto que es una lucha importante, que es la defensa de nuestra energía petrolera y eléctrica. Ajá. Y te deseamos buen regreso al Distrito Federal y Muchas aquí gracias. en Cuernavaca estamos siempre con los brazos abiertos para ti. Muchas gracias.